Me pesa, me mata la resaca, explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente, queriendo conversar. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Estamos en los estudios centrales de Agora Sol Radio y estamos dispuestos a compartir con vosotros una hora de auténtico rock en estado puro. Buenas tardes, Flaco. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Sí, la verdad que estábamos hablando antes del programa de hacer un comienzo como se hacía en los 80, ¿no? Que estábamos pensando, pero bueno, no queremos eso, volver. Eso al final, lo hacemos al final y así mejor, que ya apagamos y nos vamos. Prendan sus transistores. Prendan. Otra cosa, no, estamos en la frecuencia modulada, ¿de acuerdo? Eso se acabó ya, joder. Ya, sí, es verdad, macho. Bueno, lo dicho, bienvenidos a Agora Sol Radio, un día más, afortunadamente los dos juntos, casi puntualmente, sí. Que también es todo un logro, más que una intención. Así que nada, hoy mi idea, hoy me voy a ir a dos países, Italia y España. Voy a hacer un poco, si me voy a España voy a hacer Albacete y si me voy a Italia voy a hacer Roma. Ni más ni menos, así al loro. Además potentes, bandas potentes hoy, Flaco. Eso, que vamos a gritar un poco. Me sale esta canción, seguramente va a tirarla. Ay, no tengo solución. Yo sigo a lo mío, básicamente, que es lo de siempre, recurriendo a los 70, que fue donde más disfruté con la música. No es que ahora, no es que ahora no disfrute, porque me lo paso muy bien, pero verdaderamente hay pocas cosas que me sorprendan, pero me siguen sorprendiendo. Recurro al segundo disco de señor Iggy Pop, después de salir de los Stocks. Y ayudado por el señor David Bowie. Aunque esos dos primeros discos, la verdad es que sonaban mucho a Bowie. Y luego un directo de los que más me ha apasionado y que yo creo que son de los que mejor viven a día de hoy todavía. Un disco bastante vigente. Estamos hablando de Lou Reed y su Rock and Roll Animal. Un pedazo de disco realmente increíble. Ya no solo por la voz de Lou Reed, que entonces no sería un gran disco, pero sí por esos guitarristas y ese bajista que llevaba en ese conciertazo grabado en directo, que es realmente impresionante, también de los años 70. Uno es un clásico, no lo puede remediar. Pues yo tuve la suerte de ver a Lou Reed gratis en Barcelona, ahí al final de la Rambla, año 98. Joder, ¿estaba en forma todavía o...? No, pero bueno, estaba. Bueno. No, sí, estaba en forma. Pero bueno. Año 97 o 98, ahora me entró la duda, creo que fue de 98. Qué suerte, yo no pude verlo al final. ¿Viste? Y gratis, no pagué. Venga, comenzamos, arrancamos con buena música. Señores. Nos vamos. Not okay. Bueno, viene este momento de relax, este momento donde nos agarramos de las manos y miramos al cielo y agradecemos esta bonita vida que nos toca vivir. Dicho esta gran estupidez, voy a presentar a la banda que está sonando, que como la van a conocer con el nombre de POE, P-O-A, ¿vale? POA. Pero realmente el nombre es Plug of Apocalipsis. Esta banda es italiana, como dije al principio, una banda formada en el año 2008. Y la traje por dos motivos. Primero, bueno, digamos tres, ¿no? Primer motivo porque me gusta. Segundo motivo porque acaba de sacar ahora en marzo su disco, que es I Am Just Fighting. Salió a finales de marzo. Y el tercer motivo porque va a estar en Madrid. Aviso con tiempo. Fechas: en septiembre va a estar aquí en Madrid. El 16 de septiembre en Madrid, el 17 de septiembre en Badalona, el 18 de septiembre en Vitoria, el 19 de septiembre en Vigo, el 20 de septiembre en Valladolid. Así que son 5 días continuamente tocando, así que una gira potente, corta, como mis orgasmos, más o menos así son. Así que es un poco la idea de esta banda, que a mí me ha gustado mucho. Como dije al principio, banda formada en el año 2008, banda italiana. Los integrantes son Giorgio en la voz, Simone en la voz y batería, Alberto en la guitarra, Lacopo en el bajo y Alessandro en la otra guitarra. Esta banda formada en 2008, vuelvo a repetir, más o menos ya van por el quinto disco. Han sacado en el 2011 su primer disco. En el interior siempre hay que decir, yo hablo de los discos, después están los EP que sacan ahí sueltos dos o tres canciones. Yo sigo a la vieja época y para mí cuando hay más de 9 canciones es el disco, cuando sacan dos o tres canciones ya estos EP no los cuento. Así que en el 2011 salió Necrópolis, en el 2012 salió Ashes, en el 2017 salió Deeper Than Hell y en el 2019 salió Stay. Este ahora, como dije, en marzo acaba de salir su nuevo disco, así que ya le digo, aviso con tiempo, una banda muy interesante. En septiembre, estos 5 días de septiembre, a partir del 16, búsquenlo, van a estar por Madrid. Van a estar haciendo también un poco soporte de gira con Enemy Inside, otra grandísima banda altamente recomendable. Cabeza de cartel son los Enemy Inside. Pero bueno, esta gente italiana está apoyando a este concierto, así que, pues nada, se habrá que ir a la Sala Revi, que ya que me toca en septiembre, pues el 16 de septiembre, pues habrá que ir. Esperemos. Y seguimos ahora con este relax de musical, porque va a durar poquito y volvemos a la cruda realidad, que es ruido, destrucción y guitarras distorsionadas. Yeah.

CTO, I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long. Pues vamos con la segunda propuesta en el día de hoy. Vamos con Iggy Pop y ese disco, este segundo disco que se editó en el año 77 llamado Lust for Life. Tras un periodo de adicción a las drogas, evidentemente, se unió a su amigo David Bowie, estuvo de gira con él y luego cuando Bowie decide irse a Europa, pues él se va con él, pues con la esperanza de poder desintoxicarse. En Francia, Bowie decide producir el primer álbum en solitario de Iggy Pop, grabado entre junio y agosto del 76, y fue el primer lanzamiento de Iggy Pop desde la separación de su antigua banda, los Stox, en el año 1974. La mayor parte de la música fue compuesta por Bowie, mientras que Iggy Pop escribió la mayoría de las letras, a menudo en respuesta a la música que iban componiendo. Debido a la gran influencia de Bowie en su creación, el primer álbum que editaron, The Idiot, marcó un alejamiento del sonido de los Stox en favor de un estilo, pues evidentemente, con toda la música compuesta por Bowie, pues un estilo mucho más afín a lo que hacía David Bowie en esa época. Y después de esas movies, pues resulta que llega el año 77 y se graba y se edita el nuevo disco de Iggy Pop, que contaba cosas del disco, como por ejemplo el famoso riff de Bowie en Lust for Life, que es el tema primero que os hemos puesto, en el que en varios puntos de la canción pues toda la banda dobla la melodía, y decía que en esa canción no se podía tocar un contrarritmo, ya que simplemente había que seguirlo. El batería de Joy Division, que toca en este disco, Stephen Morris, declaró que en Lust for Life la batería no suena enorme, suena masiva, y que los platillos más potentes que se conocen estaban ahí. Se quería que sonara así, y la verdad es que conseguimos que sonara así. De hecho, él todavía dice que cuando tocan algunos con alguien, pues que emplea ese método de batería masiva. También Iggy contaba cosas de más temas, como por ejemplo el que vais a escuchar ahora, de Passengers, un tema que se inspira en un poema de Jim Morrison, que consideraba que la vida moderna pues como un viaje en coche, ¿no? Ya sabéis cómo son los americanos, toda su vida transcurre en los vehículos porque las distancias allí son muy largas. Y según la exnovia que tenía Iggy Pop por esa época, Esther Friedman, decía que la letra se había interpretado también como el comentario cómplice de Iggy sobre el vampirismo cultural de David Bowie. La música, un ritmo relajado y elástico, fue compuesta básicamente por Gardiner, guitarrista de la banda por esa época. Evidentemente los seguidores de Iggy Pop en los Stock nos quedamos un poco perplejos, y después de estos dos discos donde colaboró mucho con Bowie, y luego en los 80 volvió a repetir la experiencia, aunque todo lo que hace con Bowie termina sonando más a Bowie que a Iggy Pop. ¿Sí, qué te parece? Pues conocido como la iguana, ¿no? Acá en todo el mundo lo ha conocido siempre, ¿no? Así es. Mundialmente como la iguana. Pues un tío que yo no soy un gran seguidor ni un gran fan, respeto su trayectoria, un poco lo que hablábamos antes de comenzar el programa, me parece que interesante tío, pero bueno, ahí está, este es un temazo. Temazo, The Passenger, basado, como hemos dicho, en poemas de Jim Morrison, aunque esto aquí tiene mucha más miga. The Passenger, Iggy Pop, en Agora Sol Radio, Más que una intención.

lo único que necesito para sostenerme, lo único que necesito para mantenerme en equilibrio, dejando de lado monstruos y delirios, ya que seguramente avanzar no es tan sencillo. Pues aquí está mi siguiente propuesta en el día de hoy. Banda que se llama No Drop For Us. Y como decía, ¿no?, al principio del programa, ya hice Italia. Pues esta banda española y más concretamente de la zona de Albacete. Es una banda que ya lleva varios años. Ya en el 2010 empezaron a sacar su primera maqueta. Esa maqueta le dio la posibilidad de participar en el Villa Rock por allá por el año 2011. Y cuando las bandas llevan muchos años, a veces ponerse a contar paso por paso lo que hicieron es muy largo, porque del 2010 al 2024 han hecho muchas cosas. Pero sí, lo importante en este caso, que bueno, acaban de sacar un nuevo disco, ¿vale? Que es la segunda parte. En el año 23 sacaron el Antesis. Y después, como EP, después sacaron el disco y en el año 24 sacaron la segunda parte de Antesis Parte 2, que va a salir ahora en breve en el año 25. Ahora ya está, en breve va a salir esta segunda parte. Pero bueno, es una banda que a mí la escuché, me llegó, me pareció más que interesante. Y además, cuando escucho este tipo de bandas, se me viene a la cabeza un comentario que vengo haciendo hace más o menos aproximadamente unos 15 años. Y lo voy a volver a repetir. A veces pagamos una entrada para ver a... Que tiene todo el hecho de todo el mundo de ver a un Bruce Springsteen, a Iron Maiden, a AC/DC. Pagamos 150 euros y nos quejamos si vemos a una banda, y pagamos 10 euros y nos quejamos si no la vamos a ver. Este tipo de bandas, para mí, el nivel altísimo que hay en España, la verdad que la gente debería ser un poco más respetuosa de toda esta gente y participar y ir a estos conciertos. Porque ya te digo, repito, no digo que no vamos a ver bandas clásicas, grandes bandas de otras partes del mundo que vienen a España, me parece fenomenal. Pero a veces cuando le decimos 15 pavos a una banda como esta, pues es, joder, que no, es que no tengo pasta. Venga, muchachos, déjense de joder, macho. Hay que apostar por esta gente, por el nivel que hay aquí en España, que es increíble. Y es muy bueno, muy, muy bueno. Por más que en otros países, también aquí a nivel musical es increíble. Así que apostemos todos por bandas como esta. Nosotros como programa de radio apostamos a esta banda. Y vosotros como consumidores finales, ya que estamos en este mundo marketinero, pues vayan a ver todas estas bandas. Además, que lo que hemos dicho hace un momento, entre tú y yo aquí hablando, sí. Si mañana llego y digo una banda que viene de Birmingham, no sé qué, no sé cuánto, posiblemente llame mucho más la atención. Sí. Pues es que suenan igual que cualquier banda que nos pueda venir de Estados Unidos o de Inglaterra. Y no, ¿sí?, es una exageración. No. Lo que sí que es verdad es que sería bueno verlos en directo para refrendar eso que te decimos. Claro. Pues hay que ir a verlos. Hay que ir a ver a esta gente. Apoyo incondicional a la banda de aquí. Por favor. Vamos con la última propuesta en el día de hoy. Bueno, la penúltima, porque luego cerramos, como siempre, ya sabéis, haciendo un guiño a las bandas sonoras originales. En este caso, curiosamente, también una banda sonora con temas de los años 70. Soy un nostálgico, ¿qué le voy a hacer? Pues es un conciertazo, y nunca mejor dicho. El concierto de Lou Reed en el año 74, llamado Rock and Roll Animal, que probablemente es uno de los mejores álbumes en vivo que yo personalmente he escuchado, con actuaciones potentes y que también me sirvió para convencerme para poder escuchar más al líder de la Velvet Underground, al señor Lou Reed, aunque nada que ver lo que hacía en directo a lo que luego hacía en estudio. Sinceramente, al escuchar la versión original de estos temas, es bastante emocionante escuchar las diferencias entre las versiones. La única canción que yo personalmente conocía cuando escuché este disco era ese famoso tema llamado Heroine, una canción de la que siempre he sido un gran admirador, y no porque me pusiera de nada, sino simplemente porque me parecía una gran canción, y lejos de lo que se decía en la época que incentivaba, o sea, intentaban incitar un poco a que te pusieras de eso, en realidad lo que estaban diciendo en la canción es que es una puta mierda y que lo mejor es que lo dejaras porque acababa contigo. Como digo, sin embargo, al escuchar la versión en este concierto, me asombra cómo Lou Reed y su banda incorporan tan maravillosamente los sonidos de, vamos a llamar, el glam rock y el hard rock que ellos hacían en estas canciones. Please be there today. Yo tengo que reconocer que, y no me avergüenzo en reconocerlo, que yo no era el mayor admirador del sonido que hacían Velvet Underground, pero las versiones que hacen aquí de Velvet Underground funcionan de maravilla. Ni siquiera creo que cuando lo escuché por primera vez yo fuera conocedor lo que ellos llamaban a denominar ese glam rock, pero la banda de Lou Reed y su actuación en este disco me dejan completamente perplejo, a la par que atónito. En este disco, curiosamente, Lou Reed solo canta, así que gran parte de mi disfrute de este disco no viene de su gran voz, sino viene de la banda que la acompaña, ¿no? Hablando de eso, me encanta la actuación de la banda, especialmente de los dos guitarristas que lleva, Steve Hunter y Dick Buckner, y tengo que hacer una especial mención al bajista, el señor John Prakas, un tío realmente impresionante. Cuya actuación en el rock and roll animal, pues si lo escuchas con atención te deja boquiabierto. Sin embargo, Lou Reed sigue destacando como vocalista por sí solo, con esa peculiar voz que contrasta, como digo, con ese sonido que imprimen, ese sonido de glam rock. White Light, White Heart, el siguiente tema de este rock and roll animal. We'll be right back. Pues como siempre hacemos, guiño al principio del programa al cine, y también lo hacemos cuando cierra el programa, porque lo merece, el cine lo merece. Además, un buen binomio, cine y rock. Vamos con Almost Famous, una película que se estrena en el año 2000, Más que Famosos, traducida al castellano antiguo, y que es un homenaje al rock de los 70. Gracias a las buenas críticas musicales, un adolescente que aspira a ser periodista es contratado por la revista Rolling Stone para cubrir la gira de una famosa banda. A pesar de su juventud y de la posición de su madre, cómo no, el chico vivirá con los músicos y sus fans una aventura inolvidable basada en la propia experiencia del director de la película. Bueno, director y guionista, nada más y nada menos que Cameron Crowe. Pues eso, abriendo y cerrando el programa, Más que Famosos. La semana que viene más, ¿no, Flaco? Sí, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Yo voy a hacer, me voy a despedir del programa, y la semana que viene empezamos la gira de despedida. ¿Qué te parece? Empezamos la gira de despedida. Bueno, fue bonito mientras duró. Rafa no lo sabía, este es mi último programa. Esto es como Ziggy Stardust, el David Bowie, cuando llega al concierto y le dice a la banda: disfrutar del concierto de hoy, chicos, porque va a ser el último. Y todos mosqueados con él, hijo de puta, no sé qué, eres muy malo, Bowie. Bueno, pues eso, la semana que viene el último programa, Flaco y yo, aprovecharos porque no voy a usar algo más horrible. Y después ya empezamos la despedida, la gira. La haremos de momento por Madrid y luego ya veremos a dónde vamos. Rock Stewart, la despedida en el programa de hoy. La semana que viene más y mejor, o no, ya veremos. Eso es imposible. Sincerely thought I was so complete. Look how wrong you can be. The women I've known, I wouldn't let tie my shoe. They wouldn't give you the time of day. But the slit-eyed lady knocked me off my feet. God, I was glad I found her. And if there was one, story, don't it? Every picture tells a story, don't it?